programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que están sintonizando nuevamente el galpón de los cuentos vivientes. Estamos acá con la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera en Radio de la Casa de la Cultura. No se olviden que nos pueden escuchar en la 940M o por internet en la www.radiocce.com. Por lo tanto, aquí estamos nuevamente en este miércoles entre frío y caluroso. Una semana más de este nuevo año. Y hoy traemos, bueno, nos vamos al centro de América y traemos a un buen escritor el día de hoy. Soy Cristian Navarrete y doy paso a mi compañero Marcelo para que se presente. Muy buenas tardes, amigas, amigos, gracias por escucharnos. Un encuentro más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Y como ya lo dijo Cristian, hoy nos trasladamos a Centroamérica para hablar de uno de los escritores más sobresalientes por su prosa sumamente corta y su capacidad de crear fábulas animalizadas, que es Augusto Monterroso. Así es, por tanto vamos a hablar sobre este gran escritor centroamericano, Augusto Monterroso, un narrador y ensayista guatemalteco, nacido en Tegucigalpa, Honduras, a sus 15 años de edad se estableció con su familia en Guatemala. También podemos decir que desde muy joven se implicó en la vida política de su país. Por lo tanto, vamos a seguir hablando de Augusto Monterroso y, como ya dijo Marcelo, es uno de los grandes escritores dentro de su narrativa, de su prosa, que es algo sencillamente hermosa, en el sentido que puede, con muy pocas palabras, con muy pocas ideas, desentrañar un montón de figuras literarias y también de muchas anécdotas. Por lo tanto, hoy les traemos acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes a Augusto Monterroso. Correcto, Cristian, y si bien es cierto, desde sus inicios Augusto Monterroso mostró inclinación por la literatura, no fue hasta ya un poco más adentrado en su juventud cuando empezó a demostrar su capacidad de gran literato. Lo que llama la atención hasta el día de hoy a sus críticos y fanáticos es la capacidad de crear gran contenido a través de pocas palabras. A Augusto Monterroso se lo considera el maestro latinoamericano del relato breve. Un pedestal que él mismo se lo forjó y está acompañado de otros grandes autores, que aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes hemos hablado de uno de ellos, como es Juan José Arreola, y también de Saúl Ramírez Salarrué, un escritor igualmente nicaragüense. Hoy nos centramos en Augusto Monterroso y ya estamos listos para empezar este programa. Sí, aquí en el Galpón vamos a conversar, y no puede ser de otra manera que vamos a leer algunas de sus obras cortas, los cuales hemos escogido, y para que vayan conociéndolo quienes no lo conocen y que vayan recordándolo quienes ya lo leyeron, a este gran escritor guatemalteco. Por lo tanto, vamos a ir, como ya es de costumbre acá, vamos a ir desentrañando a este gran escritor a través de varios contextos. Correcto, Cristian. Para las personas que desconocen la fecha de nacimiento de Augusto Monterroso, él nació en Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa, en 1921. Desde sus inicios, como ya lo decíamos, mostró interés por la literatura, pero fue sin embargo hasta obtener un pequeño reconocimiento en el colegio a través de un pequeño cuento breve en el cual Monterroso ya empezaba a mostrar sus dotes literatos.

aquella controvertida presidencia del liberal Jorge Ubico Castañeda, los sucesivos cuartelazos y alzamientos populares, y la omnipresencia de la compañía estadounidense United Fruit Company, en todos los órdenes de la vida del país, que le llevaron a trasladarse a la Ciudad de México en 1944. Augusto Monterroso, ya en el exilio, se va a graduar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y va a desempeñar una activa labor como profesor, como docente en la misma universidad. Correcto, y no fue hasta 1975 donde obtiene el premio Javier Villaurrutia y es condecorado años después, en 1988, con el Águila Azteca, puesto que en el país mexicano que lo acogió luego de su exilio fue donde Monterroso dio rienda suelta a toda su obra literaria. Sí, en 1953 publicó Uno de cada tres y El Centenario, y en 1959 saldría a la luz Sus Obras Completas y Otros Cuentos, colección de historias donde se va a prefigurar aquellos rasgos fundamentales de su personalidad dentro de la narrativa: una prosa concisa, sencilla y accesible, y una abierta inclinación hacia la parodia, hacia la fábula, hacia el ensayo. Sientan los cimientos de ese universo inquietante, ese universo breve también, que oscila entre el humor negro y la paradoja. Y bueno, Augusto Monterroso, para todas aquellas personas que desean escribir, que están aprendiendo o que les está gustando escribir, les invitamos a leer, pues este es uno de los grandes escritores del cual se va a aprender mucho, y porque utilizando tan pocas palabras se puede decir mucho. La brevedad con la que Augusto Monterroso plasma sus ideas y principalmente la construcción de sus textos como tal hace que se gane la admiración de grandes escritores como fueron Carlos Fuentes, que hizo su prólogo de su obra La Oveja Negra y otras fábulas. También recordemos que Augusto Monterroso fue amigo íntimo de un gran escritor ecuatoriano que fue Jorge Enrique Adum, que también prologó uno de sus textos, Movimiento Perpetuo. Y de esta forma Monterroso se ubica dentro del gran pedestal de los escritores por la gran capacidad que tiene en sus obras de tener una crítica satírica, humorística y más que nada versada dentro de temas un poco inconosos en su momento, pero que Monterroso supo dibujarlos a través de una muy buena manera cómica, para no tener problemas políticos que ya le costaron el primer exilio de su país. Sí, Animales y Hombres lo publica en el 71, Movimiento Perpetuo en el 72, y o la novela Lo Demás en Silencio en el 78, donde da vida al heterónimo Eduardo Torres. También inclasificables, aunque más próximos al área de la reflexión literaria, que no está exenta de aquella creatividad y fantasía en los cuales, dentro de estos textos, La Letra y Fragmento de un Diario en el 87, Viaje al Centro de la Fábula, que son entrevistas que publica en 1981, o La Palabra Mágica en el 83. Su composición de una sola línea, esto hace que, creo que todos conocen el cuento del dinosaurio, que ya luego les vamos a hablar. Sobre cómo se puede hacer eso y cómo va a llevarlo esto también a que muchas personas lo puedan leer. Por lo tanto, vemos que y bueno, ya vamos a leer algunos cuentitos de Monterroso para que se den cuenta la calidad de escritor que hemos traído acá al galpón de los cuentos vivientes. Su prosa bella, pulida, sublime en algunos casos, llegan a ser de sus relatos breves pequeños poemas, incluso considerados por la crítica. Sin embargo, no tienen la composición de un poema como tal, pese a que a Monterroso en 1988 se le hizo la entrevista preguntándole si algún momento se atrevería a escribir poesía. Él respondió categóricamente de que sus fábulas y sus cuentos breves ya son una poesía prosaica, por lo cual el lector solo debe sentarse, disfrutar e identificarse con las situaciones que se plasman en las líneas. Sí, en la década del 90 va a publicar La Vaca, una recopilación de ensayos que parecen cuentos y cuentos que parecen ensayos, según sus propias palabras. En el 2002 salió a la luz Pájaros de Hispanoamérica, dentro de una antología con textos de escritores latinoamericanos. Es autor también del libro memorialístico Los Buscadores de Oro en el 93. Fue miembro de la Academia Hondureña de la Lengua, fue galardonado, como no pudo haber sido de otra manera, con el premio Magda Donato en el 70, con el premio Javier Villaurrutia en el 75. En el 80 recibió la Orden del Águila Azteca, como ya dijo Marcelito, con decoración que otorga el gobierno mexicano. Mientras que en el 96, año en que se dio por concluido su exilio, se le otorgó el premio Juan Rulfo de Narrativa, y al año siguiente, en el 97, el Premio Nacional de Literatura de Guatemala. También en el 2000 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Por lo tanto, Monterroso va a actuar dentro de, también de las negociaciones de paz entablados entre el gobierno y la guerrilla revolucionaria en su país. Correcto, Cristian. Y un año después de haber terminado su exilio, en 1997 recibe el título honoris causa de la Universidad de Guatemala, y también es acogido en la Academia de la Lengua Española de su país, por lo cual le permitió tener gran apego a la vida política que empezaba a desenvolverse luego de los conflictos internos que se daban en su terruño. Monterroso se caracterizó por ser uno de los escritores más suspicaces y sutiles, puesto que su capacidad literaria le permitían solfear diferentes situaciones políticas que no le hacían factible que sea visto como un enemigo público del Estado, sino más bien accesible a todas las personas que podían leerlo. Sus obras se podían leer tanto en la escuela como en el colegio, como profesores y estudiantes universitarios, lo cual hizo que su obra tenga una gran cabida dentro del mundo literario, y también principalmente en el continente latinoamericano. Así es, y bueno, como ya les dijimos, vamos a salirnos de un poquito de la estructura del programa y vamos a leerles algunos cuentitos sobre este gran escritor que me parece que vale la pena que podamos transmitir a través de la radio estos grandes cuentos, estos grandes relatos. Los digo grandes no por su extensión, sino por su calidad. Entonces, vamos a leer un punto que dice: dejar de escribir. Después de proponerlo por teléfono y de una cancelación debida o achacada a la lluvia, vino a almorzar mi amigo, escritor y periodista, como de costumbre obsesionado por el tema de la melancolía y la depresión, que se propone a sí mismo como fondo de una novela, de un cuento, de algo que no dejó muy preciso. Naturalmente, nos referimos a Robert Burton y su Anatomía de la Melancolía, y yo recordé a Tristan Shandy y a Yorick y a Lawrence Esther del Viaje Sentimental, pues por supuesto hablamos también de viajes y de otros países, lejanos y cercanos. Le entrego la cuartilla que me había pedido para un sondeo con la cuestión de por qué un escritor deja de escribir, un pintor de pintar, etc. El asunto da para más de una cuartilla, pero parece ser que esa es en la actualidad la medida ideal. Según los encuestadores, para responder a cualquier pregunta sobre no importa lo que sea, por pura casualidad hoy mismo había contestado dentro de la misma medida otra de los Carabel de la Universidad de Toulouse sobre en qué forma ha influido en mí las circunstancias sociales, culturales y políticas en que vivo o he vivido, para responder lo cual había tardado mes y medio. Más interesante me parece el otro cuestionamiento: ¿qué hace que uno deje de pronto y para siempre de escribir, de pintar o de componer música? A esto contesté pronto y sin vacilaciones, y razonada y claramente, como siempre lo hace uno cuando responde una pregunta cuya respuesta no existe. Es uno de los cuentitos que lo vamos a seguir desarrollando dentro del programa. Y para ir conversando, para ir igual, ir conociendo más sobre Augusto Monterroso. Y ahora viene Marcelito con un cuento más. Este cuento pertenece a su libro Movimiento Perpetuo, titulado El Mundo. Dios todavía no ha creado el mundo, solo está imaginándolo. como entre sueños. Por eso, el mundo es perfecto, pero confuso. Augusto Monterroso. Sí, es otro cuento de Augusto, dice, te conozco, Mascarita. El humor y la timidez generalmente se dan juntos. Tú no eres una excepción. El humor es una máscara y la timidez otra. No dejes que te quiten las dos al mismo tiempo. No sé si tienes otro cuento. Sí, lo tengo justo aquí a la vuelta de una página. Homo escritor. El conocimiento directo de los escritores es nocivo. Un poeta, dice Keats, es la cosa menos poética del mundo. En cuanto uno conoce personalmente a un escritor al que admiro de lejos, deja de leer sus obras. Esto es automático. Por lo que se refiere a las obras mismas, una idea sensata y que ahora comienza a ponerse en práctica es publicar al mismo tiempo en diversos países de América. Los mejores o los menos o los más redundantes, que tienen que ser buenos o malos o muy malos, deben ser editados en un estado de lujo, empastados con piel y con ilustraciones para hacerlas prohibitivas a los pobres y a la vez tener contentos a la mayoría de poetas y novelistas. Si nos damos cuenta dentro de lo que hemos leído acá, estos cuentos cortos, parecen lo que son, ¿no? Son anécdotas, son temas que pasan por ahí cuando uno está vivo. Cuando uno lee a Monterroso no sabe si se encuentra ante un cuentista o ante un maestro de la anécdota, ¿no? Porque francamente sus textos tienen la facilidad de trasladarnos en esa pequeña línea que divide a la escritura, ¿no? Entre un cuento o un relato o una anécdota, y es lo genial de leer a Monterroso por el simple hecho de que te traslada dentro de un mundo plagado de imágenes con poco contenido, pero con un contenido sumamente denso. Es otro, bueno, que yo pude elegir, que me gusta mucho, que es, bueno, es un poco más largo, pero lo traje así, la parte final, que hace un cuento sobre Borges, que él dice, el encuentro con Borges no sucede nunca sin consecuencias. He aquí alguna de las cosas que puede ocurrir entre benéficas y maléficas cuando se encuentran con Borges. Pasar a su lado sin darse cuenta, maléfica. Pasar a su lado, regresarse y seguirlo durante un buen trecho para ver qué hace, benéfica. Pasar a su lado, regresarse y seguirlo para siempre, maléfica. Descubrir que uno es tonto y que hasta ese momento no se le había ocurrido una idea que más o menos valiera la pena, benéfica. Descubrir que uno es inteligente, puesto que le gusta a Borges, benéfica. Deslumbrarse con la fábula de Aquiles y la tortuga y creer que por ahí va la cosa, maléfica. Descubrir el infinito y la eternidad, benéfica. Preocuparse por el infinito y la eternidad, benéfica. Creer en el infinito y en la eternidad, maléfica. Dejar de escribir, benéfica. Esto es lo que escribe acerca de Borges Monterroso, que como dijo ya Marcelo, parece una poesía. Pero este gran escritor, en estos 10 pasos que les he leído, da cuenta de lo que muchos pensamos o no pensamos acerca de si es que uno se encontrara con Borges, o si se encuentra dentro de sus textos. Realmente cuando uno lee a varios escritores, encuentra ciertos atisbos que nos remiten a otros escritores. En este caso, Monterroso nos hace una alusión a Jorge Luis Borges, que hay que admitirlo, fue uno de los escritores y sigue siendo uno de los escritores de mayor influencia en el mundo de la literatura. Ahora, la pregunta es si Monterroso tuvo un encuentro con Borges que lo motivó a crear este escrito, o se imaginó tener un encuentro con Borges. Eso es lo genial de escribir y también de este escritor, que nos hace pensar eso. Correcto. Nos hace pensar en qué sería de uno si se encontrara con Borges, o pensar de cómo fue ese encuentro con Borges y el encuentro de estos grandes escritores. Y bueno, ¿qué te parece, Marcelo, si ponemos más música y le damos más onda a este miércoles con el galpón de los cuentos vivientes?

73 músicos y 17 bailarines en escena. Se replantea desde la actualidad esta pieza enigmática y maravillosa, creada por Igor Stravinsky, puesta en escena por la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica Nacional. 9 y 10 de febrero, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas. Autorización 0241, CNE, Elecciones Generales, 2017. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Y bueno, y seguimos con más del Galpón de los Cuentos Vivientes. Es hora de mandar saludos a todas aquellas personas que se están comunicando con nosotros y que nos están escuchando. Marcelito, tienes saludos. Correcto, Cristian, le enviamos un fuerte saludo y un abrazo cordial a nuestro amigo a Pauqui Castro, que nos está escuchando desde su casa. Nos dice que está muy bueno el programa y que le encantó el cuento de Monterroso. Cristian, ¿tienes algún saludo? Sí, para la gata Román, para la Ari, un saludo para Diego Patricio Tigazzi, para Diego Chapa, para Giovanni Montiel, para Jonathan Arias, para Berta Tapia, para Luis Chichín, para Brenda Estipán, para el Sebas, para Jorge Luis Yangua, y un saludo especial para Juan Carlos Molina, que nos está escuchando. Ya después de esta intervención viene la canción que nos pidió. Entonces eso es todo por en este momento sobre saludos. Bueno, vamos a seguir conversando sobre Augusto Monterroso y varios de sus cuentitos. Uno de los cuentos que se llama Fecundidad, que dice: hoy me siento bien, un Balzac, estoy terminando esta línea. La brevedad con la que Monterroso plasmaba las ideas invita al lector a inmiscuirse no solo dentro de esa brevedad tan sutil, sino dentro del contenido denso y del amplio contexto que esta línea en Fecundidad Monterroso nos plantea. El simple hecho de hacer una pequeña sátira de Balzac, que es uno de los grandes novelistas de la literatura, pero extenso en cuanto a contenido, en cuanto a sus obras, Monterroso lo toma de forma humorística. El momento que dice me siento un Balzac, estoy terminando esta línea, nos invita a decir que el humor es principalmente una de las formas, una de las herramientas que tiene el escritor para demostrar su talento. Yes. En otro de los cuentos, que se llama Humorismo, dice: el humorismo es el realismo llevado a sus últimas consecuencias. Excepto mucha literatura humorística, todo lo que hace el hombre es risible o humorístico. En las guerras deja de serlo porque durante estas el hombre deja de serlo, dijo Eduardo Torres. El hombre no se conforma con ser el animal más estúpido de la creación, encima se permite el lujo de ser el único ridículo. Tenemos otro fragmentito de Movimiento Perpetuo, que es el fragmento con el cual inicia este gran libro. La vida no es un ensayo. Aunque tratemos muchas cosas, no es un cuento. Aunque inventemos muchas cosas, no es un poema. Aunque soñemos muchas cosas, el ensayo del cuento del poema de la vida es un movimiento perpetuo. Eso es, un movimiento perpetuo. Es en otro que dice: a lo mejor sí, pero lo poco que pudiera haber tenido de escritor lo he venido perdiendo a medida que mi situación económica se ha vuelto demasiado buena y que mis relaciones sociales aumentan en tal forma que no puedo escribir nada sin ofender a alguno de mis conocidos o adular sin quererlo a mis protectores y mecenas, que son los más. Un pequeño fragmento de otro de sus cuentos titulado La brevedad. Con frecuencia escucho elogiar la brevedad y provisionalmente yo mismo me siento feliz cuando oigo repetir que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Yes, bueno, vamos a seguir leyendo más cuentos de Augusto Monterroso. Si es que se aburren, nos dicen nomás y seguimos con otra cosa. Pero creo que es importante manifestar que estos cuentos son cortitos, que nos pueden dar como este aspecto de la vida de Augusto Monterroso. En otro de los cuentos dice: la vida en común. Alguien que a toda hora se queja con amargura de tener que soportar su cruz, esposo, esposa, padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, hermano, hermana, hijo, hijo, hija, padrastro, madrastra, hijastro, hijastra, suegro, suegra, yerno, nuera, es a la vez la cruz del otro, que amargadamente se queja de tener que sobrellevar a toda hora la cruz. Nuera, yerno, suegra, suegro, hijastra, hijastro, madrastra, padrastro, hija, hijo, hermana, hermano, tía, tío, abuela, abuelo, madre, padre, esposa, esposo, que le ha tocado cargar en esta vida y así, de cada quien según su capacidad y a quien según sus necesidades. La genialidad con la que Monterroso nos plantea cada una de las situaciones en sus textos es lo que lo hace uno de los escritores más condecorados dentro de nuestra literatura latinoamericana. Como ya lo dijimos, como ya lo dije al inicio, fue uno de los amigos allegados de Jorge Enrique Adum, de quien el escritor ecuatoriano diría: leer a Monterroso es inmiscuirse en una literatura pequeña en extensión, grande en contenido y mucho más grande en pensamiento. Al inicio del programa, poco antes de salir al aire, con Cristian dialogábamos sobre Monterroso y coincidimos de que es uno de los escritores que tiene la facultad de ser un gran lector, por la facilidad que en sus obras hace referencias no solo a grandes escritores, sino también a grandes pensadores, lo cual enriquece también su obra literaria como tal. Así es, como dice Marcelo, al leerlo uno se da cuenta el gran lector que llega a ser Augusto Monterroso, porque da notifica ciertos aspectos de otros escritores, de otros personajes que en ningún momento uno puede entender en muchos de los casos, o si no tiene alguna una referencia clara, ¿no? Que uno se va dando cuenta dentro de eso, de lo que es ser un buen lector y con todo aquello poder escribir y escribir de tal manera que con pocas palabras, como hemos dicho, puede decir muchísimo. Es uno de los grandes escritores que trabaja esto, y como ya les dijimos, es un gran maestro dentro de quienes pretendan escribir o quienes pretendan dedicarse a esa vida de literatura. Se puede aprender mucho leyendo a Monterroso. Otro de los cuentitos, que se llama Fe de Ratas y Advertencia Final, dice: en algún lugar de la página 45 falta una coma, por voluntad consciente o inconsciente del linotipista de turno que dejó de ponerla ese día, a esa hora, en esa máquina. Cualquier desequilibrio que este error ocasione al mundo es responsabilidad suya, salvo por el índice, que debido a razones desconocidas viene después. El libro termina en esta página, la 151, sin que eso impida que también pueda comenzar de nuevo en ella, en un movimiento de regreso tan vano e irracional como el emprendido por el lector para llegar hasta aquí. Correcto, Cristian. Y no es solo la capacidad crítica a través del contenido ensayístico de Monterroso. Entonces, también es considerado uno de los pensadores más lúcidos dentro de su obra de ensayos en cuanto a nivel intelectual y también crítico de literatura. Monterroso, aparte de ser un gran lector, también fue un gran pensador, influenciado por las corrientes de Schopenhauer, también del existencialismo y, por qué no, también del surrealismo en algún momento, puesto que se caracteriza por humanizar a los animales y, en viceversa, darle forma animal a los seres humanos. Es por eso que en su obra La Oveja Negra y otras fábulas arranca con una frase que dice así: los animales se parecen tanto al hombre que a veces es imposible distinguirlos unos de los otros. Sí, es importante dentro de esto también destacar, como dijimos, aquella sabiduría, no solamente dentro de los libros, sino la sabiduría del conocimiento a través de las posibilidades que da estar por fuera, por ser un tipo de pie, por estar atento a todas esas cosas que están pasando, que en muchos de los casos, y para las personas que nos están escuchando, pueden decir, pero o sea, es como una anécdota lo que nos está contando. Sin embargo, qué difícil es llevarlo al papel, aquellas anécdotas tan simples y tan importantes como lo hace Augusto Monterroso. Creo que en muchos de los casos, muchas personas dicen y están de acuerdo en que cuando uno escribe y ser simple es lo más complejo que uno puede hacer dentro de la literatura. Tanto, por ejemplo, en este cuento que se llama Leer y Releer, dice: en sus artículos, en sus cartas, en sus diarios, los escritores franceses dicen siempre que releen. Nunca que leen por primera vez a un clásico, como si en el liceo hubieran debido leerlo todo y un autor importante no leído fuera un total deshonor. Releyendo a Pascal, releyendo a Racine, no siempre hay que creerles, pero con esto hay que tener cuidado. Cuando en mi adolescencia leí un artículo de un famoso escritor guatemalteco que comenzaba confesando no haber leído nunca a Montaigne, le perdí todo respeto y escribí y publiqué una adolescente diatriba contra su ignorancia. Así que más vale releyendo el otro día a Cervantes. Correcto. Esa capacidad crítica y al mismo tiempo sarcástica que tiene Monterroso lo hizo uno de los escritores más graciosos y bonachones de Latinoamérica. Una anécdota bastante curiosa, Cristian la nombró al inicio, fue el cuento del dinosaurio, con el cual obtuvo el premio al cuento breve en la Ciudad de México. Y el cuento del dinosaurio simplemente dice así: nació de día hecho huevo, a la noche ya era un dinosaurio. Monterroso, con una sola línea, destronó a los grandes talentos de la literatura mexicana en aquel momento y se ubicó como el escritor breve más lúcido y de mayor potencial en aquel instante. Es por eso que hoy lo traemos a colación aquí en El Galpón. Sí, dentro de este cuento es, bueno, ojalá no me acuerde bien lo que me dijo Sebastián Almendariz sobre ese cuento. Me explicó que había leído un tema sobre eso y que a un amigo de él, que era muy alto, le decían el dinosaurio. Y cuando dice, cuando despertó, estaba ahí el dinosaurio. Entonces es algo bien, bien risible y bien cuando uno lo ve de esa forma. Y para la gente que no lo conocía o leyó recientemente eso, es algo que lo pasó. Que mientras algo en una casa, estaba en una casa, se levantó y le vio a su amigo que le decían el dinosaurio. Empieza a escribir esto, ya sé que en una línea pase tanto a través de la literatura. Correcto, solo la literatura es capaz de enfrascarnos en un mundo y movernos en el tiempo con la necesidad de una sola línea. Vamos a escuchar una nueva cancioncita. Así es. Ya entrando a la recta final del programa. Juan Carlos Molina nos manda un tema, o nos propone un tema, que es de Carlos Varela, que tiene el nombre de Guillermo Tell. Juan Carlos dice que es un tema de la confianza que tiene el hijo al papá, y ahora que debe tener la confianza el papá al hijo al lanzarle la flecha con la manzana en la cabeza, y nos dice que podemos llorar acerca de este tema. Así que vamos a escucharlo y luego vamos a reflexionar acerca del tema. Muchas gracias, Juan Carlos, por este tema. Seguimos y volvemos con más del Galpón de los Cuentos Vivientes. Padre, la manzana en la cabeza, Guillermo. Sherbotel no le gustó la idea y se negó a ponerse la manzana en la cabeza, diciendo que no era que no creyera, pero que iba a pasar si sale mal la flecha. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha. Le toca a él probar su valor usando tu ballesta. Guillermo Tell no comprendió a su hijo, que un día se aburrió de la manzana. Estamos de regreso acá en el galpón. Este fue el tema que nos recomendó nuestro amigo Juan Carlos, Guillermo Tell, inspirado también en la obra homónima que le da nombre a la canción, que les recomendamos, también pueden leerla. Es una de las obras más importantes de la literatura alemana, que ha tenido cabida hasta el día de hoy en nuestra literatura. Seguimos ya en la recta final del galpón. Enviamos un saludo importante a Michelle Aguirre, que está desde su casa en el sur de Quito y que es una de las grandes lectoras de Augusto Monterroso, puesto que nos escribe y dice que tiene los ensayos completos de este magnífico escritor. Qué suerte de Michelle. De Michelle, de tener aquellos ensayos, son muy muy buenos. Algunos tenemos la suerte de leerlos en la compu, pero los leemos, no es lo importante, los leemos. Sí, un saludo para Cristina, que está escuchando con Juan Carlos este programa, nos manda felicitaciones. Igual, muchas gracias, estamos para eso, estamos conversando acerca de la literatura, acerca de autores, de obras, para, no sé, para darnos ese bichito de poder seguir leyendo, de que la literatura llegue más allá, no solamente de las aulas o de los grandes literatos, de los eruditos, que en muchos de los casos creen que la literatura va por ahí, sino que la literatura es totalmente lo contrario, que va desde la gente hacia más gente, en el cual eso nos enseñaron y eso también queremos nosotros quitar y transmitir, que la literatura es para todos, que no tiene nada que ver con un posicionamiento jerárquico acerca de quién lee más o quién lee menos, sino es algo que nosotros lo podemos hacer y que es algo que en muchos de los casos es gratis. Es una de las pocas cosas que a veces es gratis. Es de las pocas cosas en donde uno realmente se reencuentra y se puede atrever a preguntarse sobre las situaciones que le acontecen. Monterroso fue uno de los escritores que supo mezclar adecuadamente el humor, la cotidianidad y el talento literario, y es por eso que es reconocido como uno de los más grandes escritores, y por eso en el año 2000 recibió el Príncipe de Asturias, uno de los más grandes galardones en el mundo de la literatura. Así es, y para ya irnos despidiendo, antes que se nos acabe el tiempo, quiero leerles más cuentos cortos de Augusto Monterroso, y este me parece tan importante que lo podamos escuchar en la radio. Dice: Epitafio encontrado en el cementerio Monte Parnaso de San Blas. Escribí un drama, dijeron que se creía Shakespeare. Escribí una novela, dijeron que se creía Prost. Escribí un cuento, dijeron que se creía Chekhov. Escribí una carta, dijeron que se creía Lord Chesterfield. Escribí un diario, dijeron que se creía Pavese. Escribí una despedida, dijeron que se creía Cervantes. Dejó de escribir, dijeron que se creía Rimbaud. Escribió un epitafio, dijeron que se creía difunto. Esa crítica a los escritores, ¿no? Realmente, bueno, es una crítica a los críticos literarios, simplemente, no a los escritores. Y para finalizar, leamos desde el último cuentito, La cucaracha soñadora. Era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha. Todo el cuento, toda metamorfosis al revés, y tan humorística como es. Sintetizado de una forma que uno dice, wow, me llama la atención, me hace la referencia a Franz Kafka, que muy pronto le estaremos dedicando un programa acá en el galpón. Hasta dos, pues. Hasta dos, pues. Bueno, es Kafka. Así que, bueno, ya nos vamos despidiendo una semana más. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias a todas esas personas que siguen escuchando este programa y que siguen comentándonos y siguen dando ideas para continuar. Soy Cristian Navarrete y me despido con una línea que dice Monterroso. Envejezco mal, dijo, y se murió. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con más literatura. Para terminar, Marcelito, algo. Me despido rápidamente. Fue un placer acompañarles en otro encuentro aquí en el Galpón con una pequeña línea de Monterroso que dice: había una vez una rana que quería ser una rana auténtica. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana aquí en el Galpón. Un placer acompañarlos y que nos escuchen. Este espacio es suyo. Nos será hasta la próxima ocasión. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.